El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita en nuestros estudios el doctor Javier García Espil, coordinador de la Matanza Riachuelo, de la Cuenca Matanza Riachuelo. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente acá en el programa. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, en esta oportunidad queríamos que nos cuentes cuáles fueron las actividades que se desarrollaron durante el año pasado, 2014. Bueno, el 2014 fue un año de mucha actividad en lo que tiene que ver con el monitoreo de las actividades que las autoridades hacen para cumplir con el fallo de la Corte Suprema en lo que hace a la recomposición y prevención del daño ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Como es sabido, la Defensoría del Pueblo tiene un rol de fortalecimiento de la participación ciudadana y lo hace a través de un cuerpo colegiado que integran otras ONGs como ser FARN, Greenpeace, la Asociación de Vecinos de la Boca, el CELS y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Y en ese ámbito se realiza el análisis de las presentaciones que hacen las autoridades, fundamentalmente la CUMAR, que es la autoridad de Cuenca, a cargo de cumplir el Plan Integral de Saneamiento, que es lo que ordenó la Corte, y hacer una suerte de balance y de análisis crítico de eso para colaborar con correcciones, encauzamiento de actividades o incluso priorización de intervenciones. En ese sentido, debo decir, y retrocediendo un poco, que este año fue un año de consolidación de la actividad de los jueces a quienes la Corte Suprema les designó la responsabilidad de hacer cumplir su fallo, un fallo que cumplió 6 años, el 8 de julio. Y bueno, en ese marco, el cuerpo colegiado coordinado por la Defensoría hizo 77 presentaciones judiciales en este carácter, analizando las actividades, proponiendo iniciativas, haciendo observaciones que tienen que ver con posibles correcciones o priorizaciones. Para hacer esas presentaciones, obviamente hubo un trabajo de intensa participación en eventos y en encuentros con vecinos, con organizaciones de la cuenca, con autoridades públicas, que se hicieron a lo largo del año, fueron más de 60 reuniones, y también los requerimientos propios de la actividad de la Defensoría del Pueblo, que en casos de denuncias, reclamos, etcétera, pone en conocimiento las situaciones problemáticas y requiere informes a los responsables. Fruto de este trabajo, podemos decir que se aprobó previo a las fiestas del 2014 de Navidad el informe especial del cuerpo colegiado a 6 años del fallo de la Corte. Vale la pena recordar que la Corte ordenó recomponer el ambiente de la cuenca Matanza-Riachuelo, mejorar la calidad de vida y prevenir daños. En ese sentido, se analizaron las principales fuentes de contaminación, es decir, los establecimientos industriales, las actividades productivas y de servicios, la cuestión de los basurales y la cuestión de la contaminación por efluentes cloacales, a la vez que se analizó el estado de situación de algunos bienes y servicios que inciden en la vulnerabilidad de la población. Me refiero a los temas de salud, a los temas de vivienda, a los temas que hacen de acceso al agua potable y también saneamiento cloacal. Todo esto desde una perspectiva que tiene que ver con la justicia ambiental, es decir, de cómo estos factores de riesgo ambiental pesan sobre todo sobre poblaciones vulnerables. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo, en su rol de velar por los derechos humanos y demás derechos consagrados en la Constitución, pone un especial énfasis en las situaciones conflictivas, en las situaciones donde hay derechos vulnerados y donde hay población en riesgo. Así que en ese sentido se publicó ese informe, que se analizó todas las actividades que tienen que ver con los temas que mencioné, y se llegó a la conclusión de que, si bien se han puesto en marcha algunos resortes del Estado y se han puesto en práctica políticas públicas para atender algunas situaciones problemáticas, todavía resta mucho por hacer en términos de gestión ambiental para avanzar hacia el logro de los objetivos que fijó la Corte. Y finalmente se hicieron una suerte de recomendaciones a las autoridades para dotar a todo este proceso de mayor institucionalidad. Porque, digamos, tal como lo dijo la Corte, hay instancias sucesivas y hay que buscar una progresividad que permita ir solucionando los problemas en la medida en que se generan las bases para un desarrollo sostenible en la cuenca Matanza-Riachuelo. Súper claro. Queríamos saber también cuáles son los objetivos para este año 2015 con respecto a la cuenca. Para este año 2015 el objetivo principal es seguir actuando de canal de la población, de la ciudadanía, con las autoridades, para ir consiguiendo las respuestas necesarias para cambiar la realidad de la cuenca. Uh-huh. En ese sentido, se está planificando una nueva metodología de trabajo que le dé más espacio a la realización de actividades en el territorio de la cuenca. Usted sabe que la cuenca Matanza-Riachuelo abarca 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, que va desde la desembocadura en el Río de la Plata, en el barrio de La Boca y el partido de Avellaneda, hasta una zona que es más bien rural, como es el partido de Cañuelas, Marcos Paz, General Las Heras. Entonces hay un montón de situaciones que tienen sus propias complejidades, que son diversas, que no es posible homogeneizar. Uh-huh. Entonces uno de los objetivos principales es poder tener mayor presencia en el territorio para tomar un mejor conocimiento de estas situaciones y poder actuar de intermediario en el plano judicial y también en el plano administrativo con las autoridades. Para eso se van a hacer informes de actualización semestral especiales en el cual se puede abordar en profundidad cada uno de los temas, como ser salud, vivienda, agua potable, basurales, contaminación industrial y demás. Bueno, muchas gracias y es un placer, como siempre, tenerte acá porque es súper claro todo lo que contás. Muchas gracias a ustedes. ¿Quiere participar de nuestro programa de radio La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. En La Gente y su Defensor nos visita Walter Rodríguez, defensor del pueblo de General Pueyrredón, de Mar del Plata, vendría a ser, ¿no?, el partido General Pueyrredón, donde pertenece a Ciudad de Mar del Plata. Es uno de los adjuntos, un cuerpo colegiado que tienen los defensores, es decir, no es un unipersonal, sino que es un cuerpo colegiado. Walter, ¿cómo le va? Nos saludamos desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Walter, estábamos siguiendo los temas que más o menos está llevando la Defensoría de General Pueyrredón, y uno de los temas que nos pareció interesante hablar es el acceso público a algunas playas que no lo están permitiendo a la gente o estar, o lo sacan de allí porque dicen que son playas privadas, cuando el acceso al agua y al mar y a la playa en Mar del Plata siempre fue algo, es decir, popular, algo de toda la gente. Cuéntenme cómo está trabajando la Defensoría en este tema. Bueno, nosotros hemos recibido varias denuncias en la Defensoría por este tema. Entonces empezamos a tomarnos a cargo nuestro hacer una pequeña inspección. Hemos también hablado con la gente de Recursos Turísticos, con la presidenta, que, bueno, nos dijo que iban a poner unos inspectores, por lo tanto, empezamos a hacer un trabajo con los vecinos del sur. Se hace una sombrillada a la cual vamos, acompañamos, se coloca la sombrilla, nos ponemos a tomar mate y esperamos a ver qué es lo que pasa. Claro. Hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente de que nadie nos quiera atacar. Uh-huh. Pero bueno, seguimos el sábado 10 con otro balneario donde realmente hemos tenido denuncias a las cuales han sacado la gente. Y bueno, seguimos defendiendo la playa pública. Por supuesto, porque además es el derecho que tiene la gente. Cuénteme, ¿Cómo vive la gente de Mar del Plata y por supuesto de la Defensoría la llegada, ¿no?, de tanto turismo, la afluencia de tanta gente a una ciudad? Ustedes como que tienen muchísimo más trabajo en el verano, ¿no? Sí, nosotros en realidad tenemos trabajo todo el año, pero hemos creado, digamos, la Defensoría de el programa Defensoría de Turista, entonces recibimos muchos más denuncias. Estamos trabajando mucho más con ese tema. Y después, bueno, la ciudad está preparada para recibir los turistas y estamos contentos que haya venido tanta gente. Siempre es bueno. ¿Y qué balance hace del año que pasó, del 2014? ¿Qué proyectos tienen para el 2015? ¿Cómo lo ve usted como defensor de General Pueyrredón al trabajo que han hecho en la Defensoría? Bueno, nosotros, como dijo usted, somos un cuerpo colegiado, los cuales nos llevamos muy bien, charlamos todos los problemas que hemos tenido. El año pasado fue muy positivo con mucho trabajo. Y bueno, también el año pasado se ha implementado el programa de mediaciones y hemos tenido demasiado trabajo. Y en el 2015 pensamos tener el doble. Ajá,